Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes, hoy 10 de noviembre de 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Luis Loyo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela repudia nuevas acciones unilaterales de gobierno estadounidense. El próximo 15 de noviembre, Gobierno Nacional y oposición continuarán reunión de diálogo. Cultura. En su 13ª edición, este jueves fue inaugurada Feria Internacional del Libro de Venezuela en el Teresa Carreño. Otorgaron Premio Nacional de Cultura a 14 creadores venezolanos. Hoy, Banda Marcial Caracas ofrecerá concierto cargado de repertorio decembrino. Instalarán exposición Un Siglo de Revoluciones, de Lenin a Chávez, 1917-2017, este viernes en la Casa del Bicentenario. Gala musical, Orquesta Infantil y Juvenil Latina Simón Bolívar se presentará el próximo 17 de diciembre en el Teresa Carreño. Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el canciller venezolano, Jorge Arriaza, rechazó este jueves las nuevas acciones unilaterales aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra 10 funcionarios venezolanos y enfatizó que forman parte de la campaña sistemática que mantiene esa administración. Rechazamos nueva oleada de pretendidas sanciones unilaterales de la administración de Donald Trump contra funcionarios del Estado venezolano. Venezuela es un país libre, independiente y soberano que ejercerá permanentemente su derecho a la autodeterminación. Fue uno de los mensajes que escribió Arriaza. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El próximo 15 de noviembre se reunirá en República Dominicana las delegaciones del Gobierno Nacional y de la oposición para proseguir con las conversaciones destinadas a establecer un diálogo entre ambos sectores por la convivencia política en el país y la paz. Así lo informó este jueves el ministro de Comunicación e Información y jefe de la delegación del Ejecutivo, Jorge Rodríguez. 12 y 8 minutos. Cultura. Y este jueves fue inaugurada la 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2017, evento que se realizará hasta el próximo domingo 19 de noviembre y ofrecerá al público capitalino el trabajo impreso de 200 sellos nacionales y 600 títulos digitales para la descarga gratuita. El acto inaugural se llevó a cabo en la Sala José Félix Rivas y contó con la presencia de representantes del gobierno bolivariano, escritores, artistas, creadores y del ministro para la cultura, Ernesto Villegas, quien puntualizó que eventos culturales en el país seguirán realizándose pese a cualquier escenario económico y agresiones imperialistas. Y hoy, en esta que lleva el número 13, en Venezuela tenemos un lema: cada 11 tiene su 13. Pues, parafraseando ese lema, decimos que cada bloqueo tiene su 13. Esta 13ª edición de la Feria Internacional del Libro es la derrota del bloqueo. El imperialismo norteamericano hubiese deseado que esta feria no se realizara. Que hoy, en lugar de estar contando asistentes a la feria, en lugar de estar contando países participantes, bienvenidos hermanos y hermanas del mundo que participan en la Feria Internacional del Libro, en lugar de estar contando casas editoriales, títulos, novedades, participantes, escritores y escritoras, lectores y lectoras, deberíamos estar contando muertos. Gracias a Dios y al pueblo de Venezuela, el plan de la guerra fue derrotado y hoy puede el pueblo venezolano asistir a su Feria Internacional del Libro. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. Y autoridades del Ejecutivo Nacional entregaron este jueves durante la instalación de la FILVEN 2017 el Premio Nacional de Cultura a 14 creadores venezolanos, quienes han dedicado su vida a la promoción del arte y la cultura. El principal galardonado fue el maestro Juan Vicente Torrealba, quien se llevó el premio de cultura mención honorífica. Asimismo, se homenajeó a Luis Alberto Ruiz Cañizales en la mención artesanía, Luis Brito García en humanidades y Juan Calzadilla en literatura. 12 y 10 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Prendan la luz, que si siempre son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. La banda marcial Caracas ofrecerá este viernes una nueva toma cultural en el complejo urbanístico Parque Central para dar inicio a la Navidad, con un repertorio cargado de música decembrina, al ritmo de parrandas, aguinaldos y piezas universales protagonistas en esta temporada del año. La gala musical se realizará en el nivel Lecuna, Avenida Sur 21 de Parque Central. A partir de las 12 del mediodía, la entrada es gratuita. Oye, Luna, no te escondas, siendo tu mejor vecina. Generando información, cultura al día. Y para este viernes, a las 4 de la tarde, el Centro Nacional de Estudios Históricos inaugurará en la Casa del Bicentenario, en Caracas, la exposición Un Siglo de Revoluciones, de Lenin a Chávez, 1917-2017, la cual describe cronológicamente 100 años de batalla. 12 y 11 minutos. Cultura al día, dándole vida a la cultura hecha noticia. Y la Orquesta Infantil y Juvenil Latina Simón Bolívar, dirigida por el maestro Pedro Moya, se presentará el próximo viernes 17 de noviembre a las 5 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carriño, como parte del ciclo de conciertos en la Sala en la Rivas, el conversatorio Simón Bolívar. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas, en la Coordinación de Información, Sinamay González, en los controles nos acompañó Luis Yerloyo, en la locución, James Martínez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. We'll be right back.

¿qué es esta? Hoy, en ¿qué jerga es esta?, presentamos la palabra cónchale, y su significado es... Expresión de sorpresa, exclamación ante una situación. Se utiliza para reforzar un sentimiento de frustración cuando algo sale mal. Escuchémosla en una oración. Cónchale, vale, ¿y ahora qué hago? Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. En Alba la Navidad pinta un lucero de amores, irradiando en los valores luz de solidaridad. Con dicha y prosperidad que nace de los albores y erradica los dolores en toda la humanidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Sienta su gala, luces navideñas en esta temporada. Que las mariposas posen en sus ramas y la enredadera sean las guirnaldas. Bellas bambalinas, frutas, mermeladas, luces de cocuyo y rocío del alba. Y el araguaney encienda su gala, luces navideñas en esta temporada. Un espejo de agua concentre miradas para que se vea en el arbolada su traje florido para la llegada de la Navidad, época sagrada. Y el araguaney encienda su gala, luces navideñas en esta temporada. Que los manantiales, laguna y cascada inviten al río y a la piel quebrada, para que su espuma sea la escarchada y estrellas fugaces prenden y apagan. Y el araguaney encienda su gala, luces navideñas en esta temporada. Que entre su follaje se vean colgadas las cartas de amor en mieles variadas. Que los tupucitos lean la portada y sepan cuál la flor está enamorada. Y el araguaney encienda su gala, luces navideñas en esta temporada. Que la luna llena, radiante y bien clara, con el arco iris combinen bengalas de 100,000 colores por la madrugada, en la noche buena, la más esperada. Y el araguaney encienda su gala, luces navideñas en esta temporada. Que el gran apamante de flores moradas, con el viejo cedro, madera preciada, sigan al samán hasta la morada, donde mi arbolito tendrá la velada. Y el araguaney encienda su gala, luces navideñas en esta temporada. Que la flor de bora se extiende en bandadas, que de los cardones te esperan llegadas. Y así el frailejón es invitada, venga en compañía del cucu y del ara. Y el araguaney encienda su gala, luces navideñas en esta temporada. Que el viento en su eco se meje parrandas y pase silbando versos y donadas. Que ensáñame la arca en color a caña, brinde por la Pascua con ron y champaña. Y el araguaney encienda su gala, luces navideñas en esta temporada. Que de los maizales salgan las hallacas, con carne del monte de venado y lapa. Que el auge cambur te sirva de capa, pa' envolver sabor al pan de las Pascuas. Y el araguaney encienda su gala, luces navideñas en esta temporada. Que árboles frutales traigan por canasta, dulces de variadas masas, como la toronja, lechosa y batata, y el plátano es postre que nunca se falta. Y el araguaney encienda su gala, luces navideñas en esta temporada. Que los arbolitos vuelvan a la sala, con la blanca espuma de una jabonada, y así esta costumbre tan

Ciudad. ayer pasé por la vía de la bonanza y vi el asiento que un día me vino a nacer, al viejo roble que había en la orilla del patio, y Ernesto Torres fuerte y sobrio como aquel. Gran emoción me causó ver todo aquello, cada detalle me transportaba al ayer. Sentí de pronto una lágrima en mis ojos y en el rastro ya comenzaba a llover. No encontré el camino real, pero sí vi la laguna. También vi la vieja luna que me llevaba a pasear. No encontré el camino real, pero sí vi la laguna. También vi la vieja luna que me llevaba a pasear. Camino de la esperanza, donde solía visitar con mi papá, y no encontré al viejo Vicente Hernández, solo a Delfina, su compañera sin par. Mira el corral sin ganado y sin gallinas, y la casita igualita la encontré, la bodeguita donde yo siempre compraba mis golosinas, el cazabe y el café. Las piedritas del camino una a una las conté, y no faltaba ninguna como en los tiempos de ayer. Las piedritas del camino una a una las conté, y no faltaba ninguna como en los tiempos de ayer. Y no faltaba ninguna como en los tiempos de ayer. Las 12:58. De manera imprevista y a los 78 años, partió a otro paisaje Daniel Viglietti, uno de los últimos representantes del canto popular uruguayo. Viglietti se convertiría en uno de los músicos más importantes en la historia del canto popular uruguayo, junto a figuras consulares como Alfredo Zitarrosa y Aníbal Sampayo, defensor incansable de la Revolución Cubana y comprometido desde su corazón con la izquierda que llena de esperanza e igualdad de la mujer y el hombre, frente a un continente bajo el dictamen de la doctrina Monroe y las escuelas de las Américas. Cuando cantaba, no tenía edad. La memoria del cuerpo ejercitaba en las escuelas exquisitas de Abel Carlévaro, lo despojaba de los años y era cada vez el de siempre, como iluminado, en integración perfecta con la guitarra, como si aquel mechón de pelo joven le cayera todavía sobre la frente. La memoria del canto lo hacía contemporáneo, en un río incesante, de Atahualpa Yupanqui y de Bufi Sainmarí, de Chico Buarque y de Jorge Lazaroff, de Violeta Parra y de Rubén Oliviera, de Bartolomé Hidalgo y de un gurí que está por animarse a inventar algo nuevo, porque siente que hace falta. Con la siembra de Viglietti vivirá por siempre una de las voces más importantes del cancionero latinoamericano y un entrañable amigo de los explotados y oprimidos del mundo, a los que seguirá cantando como profeta que anuncia la hora de su liberación definitiva. Peleando aprendió a cantar. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. ¿Te gustan las rimas? ¿Te gustan los versos, los cuentos? Próximamente abriremos un pequeño espacio en tu corazón y en el dial de Alba Ciudad 96.3 FM. Espéralo. Pequeños Héroes, la primera película animada venezolana en incorporar la animación 3D

todas mis penas llevar. Al altar de San Benito todas mis penas llevar. Mi corazón, cuando llegara ese día que el alma mía goce de tu dulce amor, mi corazón. Recogí rojos claveles, también lindos azahares. Recogí rojos claveles pa' que sientas mis pesares. Sabes, negro, si me quieres, pa' que sientas mis pesares. Mi corazón, cuando llegara ese día que el alma mía goce de tu dulce amor, mi corazón. Mi corazón, cuando llegara ese día que el alma mía goce de tu dulce amor, mi corazón. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Esto se acabará con su tradición. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Esto se acabará con su tradición. Y a mi Venezuela le vengo cantando. Y a mi Venezuela le vengo cantando. Para que disfruten estos aguinaldos. Y Copacabana lo está interpretando. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Es Copacabana con su tradición. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Es Copacabana con su tradición. Oye la parranda, sí, qué tradición. Oye la parranda, sí, qué tradición. Tócame la burro, también el tambor. Y toda la gente baile con sabor. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Es Copacabana con su tradición. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Es Copacabana con su tradición. Vamos en familia todos a cantar. Vamos en familia todos a cantar. Que llegó diciembre, llegó Navidad. Los invito a todos para parrandear. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Es Copacabana con su tradición. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Es Copacabana con su tradición. Y dame mi bollo y que esté gordito. Y dame mi bollo y que esté gordito. Que tenga alcaparra y también tocino. Pero sobre todo que esté bien divino. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Es Copacabana con su tradición. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Es Copacabana con su tradición. Cinco parrandos de todo es emoción. Cinco parrandos de todo es emoción. Desde un abrazo hay de corazón. Y el año que viene que haya paz y amor. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Es Copacabana con su tradición. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Es Copacabana con su tradición. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Es Copacabana con su tradición. Llegó el parrandón, llegó el parrandón. Es Copacabana con su tradición. ¡Feliz año, Venezuela! Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Thank you.

que somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Un guaguancó para Oriente,